Mi mamá que tiene miedo que la droga me atrape. Mi ñeri que tiene miedo que algún loco me mate. Nena, y yo que tengo miedo de que no te rescate. Que te quiero más que a todas, así que porfa quédate. Hace bastante tiempo no veo a mis hermanos. Pasa que estoy a mil, no es que sea un colgado. Se está cumpliendo esa mierda la que tanto soñamos. Ahora estoy en el juego, guacho, y soy respetado. ¿Y qué te puedo decir? Estoy viviendo la vida. Estamos rompiendo el party, haciendo plata de gira. Los que nos tiraban están en primera fila. La movie hay mucho feca, negro, y salta la tira. En la calle los guachos mueren, culpa de los tranzas. Dejan la zapatilla en su maldita balanza. Acá nadie duerme, tampoco descansa. Se fue el brillo de sus ojos junto con la esperanza. Una dosilla no alcanza, cada vez quieren más. Y eso los lleva a hacer cosas que no harían jamás. Los pibes andan a pleno y eso no va a cambiar. Porque nadie les da trabajo por su causa penal. Y los políticos prometen de que van a ayudar. Pero termina la campaña, al barrio no vuelven más. Cada vez menos plata, el comedor escolar. Mientras sus hijos en Miami están comiendo caviar. Hay un par que vieron money y ahora quieren volver. Tuve un año casi en ruina y ni me fueron a ver. Pero ahora estoy agrandado, o eso parece ser. Porque por muchos que me llamen no los voy a atender. Y es verdad que cambié, eso no está en discusión. Pero un par se acuerdan de mí cuando quieren difusión. La estoy viviendo a mil y esto recién empezó. No paro de escribir ni en el after de mi show. Y un par que sueñan ser trap me la corren de niga. Mientras tanto mi nieri medio can su mochila. Pero ni se imaginan porque cero cartel. El que la hace de callado es al que le sale bien. Las hojas de su contrato la uso pa' bocetear. Quiero ser rico, ese es el trato, si no, no voy a firmar. Desde el barrio al escenario, después acá pa' forrear. Faxus, outfit, turro, punk y larga vida a mi clan. Que vienen a bardear, mejor dejen de hablar. Porque nunca en su puta vida me van a disparar. Negro, no te enojes si me escribe tu gua. Porque yo no tengo la culpa, algo estás haciendo mal. Y a mí me importa una mierda que flashe en hermandad. Mis hermanos en la calle están dispuestos a matar. Yo nunca compré con Gile, así que stop con su fla. Si cuando me cague muriendo no me van a llorar. Mi mamá que tiene miedo que